hijos del reino, porque estás durmiendo. Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, alzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Constante en el cielo.